Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? Buen día, el gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más en el aire de la radio pública y a través de todas las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región, estas dos horas de información para compartir, para recorrer, para viajar por distintos puntos de la provincia de Santa Fe y contarles algunos de los temas importantes de lo que está sucediendo en la región por estas horas en todas las localidades santafesinas, obviamente con temas y muchas repercusiones después de lo que han sido en las últimas horas la visita del jefe de gabinete, el jefe de ministros, Jorge Capitanich, sobre todo viendo hoy lo que ha sido, entre algunas otras cosas, su participación, su visita a la localidad de Hugues, donde entre algunas otras cosas llevó adelante la reapertura del frigorífico Marfrig. Realmente ver las imágenes es muy elocuente lo que el impacto que ha tenido esto en la localidad, en la región. Uno veía el recorrido por el interior del frigorífico, veía el encuentro con los trabajadores, uno ve en la cara de esos trabajadores la posibilidad de volver a reencontrarse con lo que más les gusta y lo que más obviamente sienten, que es poder volver a trabajar, poder volver a cumplir con sus obligaciones, y sobre todo ver un frigorífico en marcha es realmente importante. Anduvo por Puerto General San Martín también, allí acompañando a la cooperativa de servicios portuarios, una cooperativa que nosotros en alguna oportunidad hemos hablado con su titular, con Hermes Juárez, cuando lanzaron, o sea, por lo menos se conoció la noticia de los 130 lotes que la cooperativa había comprado para poner a disposición de sus asociados. Hay que decir que en las últimas horas el jefe de gabinete se comprometió a tratar de colaborar para que el Procrear también pueda llegar a esas familias, a esos trabajadores, así que puedan mucho más rápido poder cumplimentar el sueño de su casa propia, de poder contar con su techo. Una cooperativa que, entre algunas otras cosas, ha asumido la responsabilidad en las últimas horas de hacerse cargo, por ejemplo, del impuesto al pago de las ganancias de sus asociados. Realmente ha sido una visita absolutamente importante, absolutamente para destacar, pero que además deja, entre algunas otras cosas, entrever una vez más esto que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con lo que muchos dicen y en definitiva pocas veces se condice con la realidad. Y decimos esto también y lo traemos a colación porque en las últimas horas ha habido anuncios importantes, por lo menos en materia de obra de infraestructura para la provincia de Santa Fe, sobre todo a partir del Ministerio de Planificación Federal, porque hay que decir, entre algunas otras cosas, que por lo menos en las últimas horas se ha conocido que hay más de 400 millones de pesos para llevar adelante obras en materia vial, sobre todo en rutas nacionales de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires. Y entre algunas de las obras, por ejemplo, de lo que se piensa llevar adelante está un viejo tramo, por lo menos la recuperación de la antigua Ruta Nacional 9 entre Roldán y Belville, y la pavimentación de algunas colectoras de la autopista Rosario-Buenos Aires entre el Arroyo Saladillo y el cruce de la Ruta AO12. Y también, bueno, decir, entre algunas otras cosas, que estamos hablando de más de 170 kilómetros de ruta o de obras que el Gobierno Nacional realizará en la provincia de Santa Fe. Obviamente, en una zona importante, en una zona que requiere de esas obras de infraestructura, sobre todo por lo que estamos viendo en estas épocas, donde se está dando el aluvión, la llegada de los camiones con la producción sojera. Por ende, es importante conocer de estos anuncios. Y ayer, ustedes recordarán, algo anticipamos. Hoy vamos a estar profundizando, obviamente, con algunos actores directamente vinculados con esta información. Pero lo que hay que saber a estas horas, y es algo que decíamos ayer, es que el Gobierno Nacional va a licitar en las próximas horas una importante obra de gas natural para la provincia de Santa Fe, que va a abarcar va a abarcar tres departamentos del centro norte santafesino. En un rato vamos a profundizar, pero decíamos lo que tiene que ver con esta continuidad de un gasoducto a partir de lo que ya es la planta de generación de energía, la central termoeléctrica que se está terminando de levantar allí en el parque industrial de Sauce Viejo. Realmente por lo menos invita a una particularidad o a una expectativa muy importante, porque si hay algo de lo que hemos hablado y que siempre recalcamos, ¿no?, y que siempre nos remarcan y nos resaltan aquellos presidentes comunales, aquellos dirigentes del centro norte de la provincia, es cuánto podría cambiar en no solo en lo social, sino también en lo económico, toda esa región a partir de poder contar, entre algunas otras cosas, con una obra tan vital como es la del gas natural, pensando siempre en la erradicación de industrias. Digo, uno ha recorrido el departamento 9 de Julio, el departamento Vera, el departamento General Obligado, el mismo departamento San Javier, y realmente son obras de infraestructura y de envergadura que no podrían dejar de llevarse adelante. Obviamente hablamos de inversiones muy importantes que el Gobierno Nacional tiene pensado. Hay 14 localidades que en esta primera instancia van a estar involucradas. Después, en un ratito, vamos a profundizar con nuestro entrevistado, pero indefectiblemente lo que estamos asistiendo en las últimas horas es indefectiblemente a una bajada del Gobierno Nacional, como viene siendo desde hace tiempo, quizás ahora con un poco más de presencia en los medios de comunicación, que quizás lo que antes no se veía, que era la participación activa y sobre todo las inversiones del Gobierno Nacional en nuestra provincia. Así que esto, en un rato estaremos tocando todos estos temas. Vamos a estar desarrollando un poco más alguna de las líneas centrales del programa del día de hoy, pero aprovecho mientras tanto, por lo menos físicamente la tenemos aquí con nosotros. Veremos si la miel de Ercilia ha surgido efectos sobre su garganta, si ha logrado mejorar sus condiciones vocales para el día de hoy. Así que la vamos a saludar y a partir de que nos conteste o no, sabremos en qué condiciones se encuentra nada más y nada menos que Melisa Paporelo. ¿Cómo le vas? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Mire cómo lo saludo hoy, ¿eh? Mejor. Se la escucha mejor. Sí, me escucha mejor. Gracias a la miel de Miguel Uselio, de allí, de esta localidad tan linda que tuvimos el gusto de conocer hace algunos meses atrás, como es Ercilia, allí en el departamento de San Cristóbal. Así que gracias a la miel estoy acá. Uh-huh. Ayer a la tarde, dos o tres dosis más de tecito con miel y pude recuperar justamente la voz, o por lo menos que me pase el dolor de la garganta. Bueno, así que la gente que esté escuchando, que sea de la zona, agólpense allí en las instalaciones de la casa de Miguel Uselio, si no lo pueden hacer en FM Ercilia 92.5, nombrando síntesis de la región, 25-30% claro, de descuento en el frasco. Precios cuidados o desabastecimiento. Bueno, igualmente le quiero decir a Miguel que las regalías también me van a tener que pertenecer, ¿no? Obvio. Teniendo en cuenta que aquí tiene que... Desde aquí nació toda 30, la menos, popularidad y la venta. Con hechos concretos, hay que decir que son hechos concretos. Claro, exactamente. Bueno, esta semana el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, estuvo recorriendo el departamento General Obligado. No me digas. Exactamente, estuvo haciendo anuncios de algunos aportes, inversiones para sectores interesantes justamente de esta zona, por ejemplo. Los títulos hoy reflejan los títulos de los principales medios del norte provincial, por ejemplo, que 40 millones de pesos en el Promeva 3, Lo que dicen es que el gobernador Antonio Bonfatti anunció justamente en Reconquista. ¿El problema es un programa nacional? El problema es un programa nacional. Es el programa de mejoramiento de barrios, ¿no? Exactamente, del Ministerio de Planificación Federal. Ah, mire usted. Es un programa de mejoramiento barrial. Este es el tercero, justamente, que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida, contribuir a lo que es la inclusión urbana, social, de los hogares. Lo que hace, en este caso, el programa es aportar el dinero y el Estado provincial, en este caso, sería una suerte de veedor, quien controla que esos programas, esas obras de mejoramiento, se lleven a cabo. Lo cierto es que esto, leyéndolo así, queda como un mero anuncio, un mero aporte de 40 millones, nada más ni nada menos que del gobierno provincial. Pero esto es un programa del gobierno nacional que depende del Ministerio de Planificación Federal. Lo que dicen algunos títulos es que, bueno, el gobernador de la provincia firmó un acuerdo con el gobierno nacional. Lo que no dicen es que quien aporta los 40 millones es el gobierno nacional. Es un proyecto de mejoramiento barrial para los barrios Ombuzal y La Cortada de la ciudad de Reconquista. Esto fue anunciar el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, ¿no? Anuncios que se hacen con financiamiento nacional. Y ustedes se acuerdan, hace razón, usted me podrá corregir, de 2 meses atrás, desde aquí, desde Síntesis de la Región, dábamos cuenta de la situación de la Escuela Secundaria de Los Amores, la 560, que funciona en un edificio muy precario del ferrocarril, una institución que hace muchísimos años viene bregando justamente por poder contar con un edificio propio. Bueno, lo cierto es también que en esta recorrida que hizo el gobernador Antonio Bonfatti justamente por el norte provincial, también anunció lo que tiene que ver con un acuerdo con el gobierno nacional para justamente que la escuela secundaria de Los Amores pueda tener su edificio propio. Por fin. Exactamente. Este recorrido, vuelvo a insistir, es el que estuvo haciendo el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, con muchos anuncios, con varios anuncios, pero lo que nosotros hacemos a través de la radio pública es graficarte, por ejemplo, lo que no vas a encontrar en otros medios de comunicación o partes de prensa, que ese recorrido y ese financiamiento para la educación, por un lado, y para la inversión en obra pública, por el otro, vienen del orden nacional y donde tiene una veeduría, si se quiere, por parte de la provincia de Santa Fe. Bien, le contamos en el día de hoy que también, sin ningún tipo de inconveniente en su garganta, igual tampoco es algo que nos puede interesar demasiado porque no aporta mucho su voz aquí, todavía no la, sí, no, el otro lado. No la hemos, digo esto porque todavía no la hemos presentado formalmente en el micrófono, entonces es algo que quizás a nuestros oyentes hoy no les interesa demasiado, si está fónica, si no está fónica, si puede hablar o si no puede hablar, pero le contamos que Ciro Saracio está con nosotros. Bien. Está allí del otro lado, está en la pecera, es nuestra productora, coordinadora, está junto a Luciano Fraga, que es nuestro operador aquí en Radio Nacional Santa Fe. Saludamos también a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales y de esta manera nos vamos presentando, así estamos llegando. Esto será durante las próximas 2 horas, Síntesis de la Región con la mejor información regional de nuestra provincia. Al cavar mi sepultura en la tierra removida, ya vendrán los tutiaces para hacerme compañía. Y si no viene a carpirlo la dueña de mis amores, si el labroco no se seca, no me han de faltar las flores. No tengo por qué afligirme, porque es la ley de la vida que el árbol viejo se seque, total ya dejó semilla. Y yo no debo quejarme por lo mucho que he sufrido, que si miro al derredor hay dolores peor que el mío. We'll be right back. Los Reyes del Chamamé interpretaron Amelia. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos aquí en Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y nuestra red de corresponsales. Vamos a empezar a hacer una pequeña recorrida por distintos puntos de la provincia de Santa Fe, como para ir conociendo qué es lo que está pasando en distintos departamentos. Bueno, uno de los temas obviamente que ha ocupado nuestra agenda en los últimos días y la de nuestros colegas en la localidad de Román, evidentemente, tiene que ver con la situación del molino arrocero y la posibilidad de cierre allí por el 30 de septiembre. Pero bueno, para conocer detalles, para conocer cómo está la situación en Román, vamos a tomar contacto, como es habitual, desde FM La Mega 104.9 con nuestro compañero Javier Aguirre. Sin duda alguna, el tema más importante de esta semana para nuestra localidad es lo que está ocurriendo con el molino arrocero de Román y también las sorprendentes declaraciones del padre Néstor Monzón, en la cual, bueno, citaba y se comprometía delante de todo un público presente en Plaza San Martín el lunes pasado a encadenarse a la planta del molino arrocero junto a los empleados si esto no se solucionaba. Ustedes seguramente ya lo habrán entrevistado y seguramente ya conocen un poco su posición, pero de todas maneras aquí en Román sigue transitando en este momento un momento muy difícil para los trabajadores y la familia, principalmente, que se estuvieron manifestando sobre la ruta 1, bueno, contándole a los que pasaban por el lugar la situación que están viviendo. 40 familias que van a quedar prácticamente en la calle a partir del 30 de septiembre de este año, y según lo que hablábamos con el senador Baucero después de la reunión que mantuvo con directivos de la empresa, es irreversible la situación. Y de alguna manera, bueno, se piensa por allí encarar algunos otros proyectos en los cuales la empresa estaría dispuesta a ceder parte de sus instalaciones para que puedan encarar esos nuevos proyectos. De lo que se habla aquí en Román es sobre, bueno, tratar de mantener la producción y acopio de arroz aquí en Román, ya que es uno de los centros de mayor capacidad que tiene nuestro departamento con este molino. Así que, bueno, la idea es que la empresa pueda ceder también esa posibilidad de venta o alquiler, pero con la planta de acopio, que sería lo principal, que todo vendedor interesado, que ya hubo y que lamentablemente no pudo acceder a esa posibilidad porque la empresa no le quería vender la planta de acopio, a lo cual, bueno, esperemos que pueda ceder en esta parte o en esta, digamos, tratativa que están haciendo los dirigentes políticos, tanto el senador Baucero como el presidente comunal Víctor de Bloc, que estuvieron charlando con directivos de la empresa y también con gente del gobierno nacional. Así que, bueno, estamos expectantes, esperando a ver si hay algún rumbo o la posibilidad de venta o alquiler en forma total de la empresa, ya sea con parte de las maquinarias que quedaron aquí y también con la planta de acopio, que es lo que se está pidiendo, ¿no? Por lo menos, o los vendedores o los interesados quieren también esa parte. Por otro lado, le contamos que este 25 de mayo se va a estar realizando el acto central en Plaza San Martín, de conmemorativo al 25 de mayo. A partir de las 10 de la mañana se va a desarrollar este acto en nuestra localidad, programado y organizado por entidades educativas de nuestra localidad. Quien anduvo por Román también fue el diputado Luis Rubeo, reuniéndose con integrantes o dirigentes políticos del departamento, donde mantuvieron reunión informándose un poquito de las cuestiones que tienen que ver con el quehacer de nuestro departamento y nuestro norte. Así que estuvieron en una mesa de reunión, gente que participó de Alejandra, de San Javier, de Román, de Reconquista, que estuvieron dialogando y debatiendo algunos temas importantes e interesantes para nuestra zona. Aquí a través de La Mega 104.9, el informe y el reporte. Que tengan ustedes muy buenos días y muchas gracias, como siempre, por este espacio. Muy bien, y desde Román nos vamos a ir al departamento de Las Colonias, nos vamos a instalar en la ciudad de Esperanza, porque desde FM Aarón Castellano vamos a compartir un informe de nuestra compañera Vanina Barabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Se concretó el pasado fin de semana en el Zoom Predio Ferial una nueva edición del Paseo de Compras. Esto fue organizado por Mujer Empresaria, contó con una muy buena participación de expositores, público en general, distintas actividades en adhesión a esta convocatoria del Paseo de Compras. Y en el marco de esta actividad se hizo presente la diputada nacional Claudia Giacone, que presentó precisamente este proyecto que persigue declarar el 1 de julio de cada año el Día Nacional de la Mujer Comerciante. Bueno, nada mejor que presentarlo en este ámbito, ¿no? De organización de mujeres activas, emprendedoras, y de esta manera este proyecto que a nivel nacional lo promueve la diputada Giacone, a nivel provincial lo va a presentar la diputada provincial Marcela Eberhard. Bueno, de esta manera hay un sustento histórico, un fundamento de este deseo. La diputada Giacone, visitando el paseo de compras en Esperanza, al respecto nos respondía lo siguiente. Vimos que recién en el año 68, un 1 de julio, se sanciona la ley que nos da plena capacidad civil para a la mujer en general, para comerciar, para vender, para ejercer en ámbitos económicos, en el ámbito civil. Sentimos que realmente qué fuerte que ha tenido que ser nuestra lucha, porque en ese momento, antes de ese día, el marido tenía que autorizar, ¿no? Y a veces por escrito, para que la mujer puede llevar adelante estas actividades, ¿no? Entonces nos pareció excelente para recordar esa lucha, para lo que ha significado, ¿no? Nosotros decíamos, muchas de nosotras nacimos antes de ese año y significaba, nacimos en un mundo donde la mujer tenía que pedirle permiso al marido para poder tener un comercio, para poder vender, llevar adelante actividades en el ámbito económico. Así que presentamos ese proyecto, es de ley, lo presentamos a nivel nacional, sabemos que a nivel provincial Marcela Eberhard lo está presentando en la legislatura provincial y con el apoyo de CAME, ¿no? Y de Sandra Nicolás, que es la presidenta de Mujeres en CAME, que es una organización que tiene sedes en todo el país, nos está acompañando para poder ver si entre diputados y senadores podemos sacar este 1 de julio ese proyecto para tener la ley, que ese 1 de julio podamos recordar el paso que dimos las mujeres para por lo menos, para por ejemplo hacer este tipo de cosas, ¿no? Actividad exitosa entonces de estos últimos días en Esperanza, el paseo de compras en el Zoom predio ferial. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aaron Castellanos, 106.9, Esperanza. Bien, y nos vamos a ir rápidamente hacia la localidad de Arteaga, en el departamento Caseros. Desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. El domingo, cerca del mediodía, se produjo un derrumbe en una vivienda de la localidad de San José de la Esquina. Para detalles, hablamos con el oficial a cargo de la Comisaría Segunda de San José de la Esquina, el subjefe Víctor González, y esto nos decía. Juntamente con un compañero y convocamos la presencia de bomberos. Uh-huh. Una vez cuando pudimos ver la situación, estaban vecinos ayudando a una familia que se le había caído el techo del comedor. Así que empezamos a remover un poco los escombros y había dos personas atrapadas, una que estaba bajo una pared, porque la pared había cedido y había quedado justo, lo apretaba contra un borde, y una señora que tenía los pies también agarrados con escombros. Entonces esperamos la presencia de bomberos y un médico, y bueno, se pudo rescatar a las dos personas y trasladarlas al hospital. ¿Y tienen alguna lesión grave estas personas, comisario? La señora fue derivada a Casilda con una fractura, sí. Y el vecino también fue atendido, pero en el momento que estaba, no podía respirar, tenía un poquito de dificultad. Uh-huh. Le pudimos ceder un poquito la pared, escarbamos por la parte de abajo y bueno, se lo pudo rescatar. Piden juntar firmas para pedir a la justicia el próximo miércoles el mejoramiento del servicio de transporte Monticas, empresa que utilizamos todos los vecinos para trasladarnos hacia diferentes localidades. Hablamos con Miguel Scoponi, quien es presidente del Centro Económico, representante de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe en la localidad de San José de la Esquina, quien nos da detalles sobre este pedido. Qué cansado del mal servicio que brinda Monticas en la zona. Esta semana nos comunicamos con Patricia Ferrareto, que es de Unión de Usuarios y Consumidores. Nos hizo llegar las planillas porque ellos la semana que viene, el día miércoles, estarían haciendo una presentación en la justicia. Ya directamente se deja de lado la Secretaría de Transporte, se deja de lado, digamos, los distintos lugares donde se reclamaron. Uh-huh. Ahora ya se va directamente por hacer la presentación en la justicia, porque la verdad que el servicio sigue siendo deplorable, la gente viaja mal, los servicios no llegan a horario, así que bueno, son muchísimos los problemas que tenemos, así que bueno, nos hemos sumado a esta presentación que va a ser Unión de Usuarios y Consumidores, que la verdad que ellos están trabajando muy bien en este tema. Antes de cerrar este informe, pedimos también por la pronta aparición de Mariela Bortot, vecina de la localidad de Inriville, departamento Marco Juárez, provincia de Córdoba, a unos 50 kilómetros de la localidad de Arteaga, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 25 de enero de este año y todavía no hay noticias sobre su paradero. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radioactiva 101.9, Arteaga. Bien, y hacemos una última recorrida rápidamente. Vamos a presentar desde Radio 1 en la ciudad de San Jorge el informe de nuestro compañero Franco Benedetti. La Municipalidad de San Jorge abrió el registro para personas que quieran mantener el subsidio del gas. La Delegación San Jorge de la Defensoría del Pueblo informó a través de un comunicado de prensa que comenzará a recepcionar solicitudes de usuarios que, por motivos de índole particular, no puedan afrontar el total de las facturas del servicio de gas natural y pretendan seguir manteniendo el subsidio otorgado por el Estado Nacional. La Defensoría es la encargada de recibir las presentaciones y no tiene facultad para tomar la determinación final de quiénes serán o no beneficiarios de dicho subsidio. En otro orden de noticias, la dirección del Museo de la Ciudad Aurelio Genovese invita a la población a la apertura de la muestra fotográfica denominada Personajes de Arturo Amadío. La misma se realizará el domingo 25 de mayo a las 18:30 horas en el Museo de la Ciudad. En otro orden de noticias, el Car Show Santafesino retorna a San Jorge. Este fin de semana llega el Car Show Santafesino al Autódromo Parque de la Velocidad. Llega por segunda vez en la temporada a San Jorge con sus 5 divisiones, donde la actividad, como de costumbre, tendrá inicio el sábado con los entrenamientos y clasificaciones y continuará en la jornada del domingo con las series del turismo Fiat TS1800 y TC4000 para luego llevar a cabo cada una de las finales. En otro orden de noticias, la municipalidad invita a la población al acto que se realizará en conmemoración al 204 aniversario de la creación del primer gobierno patrio. El mismo se llevará a cabo el domingo 25 de mayo, comenzando a las 10 de la mañana con el Te Deum de Acción de Gracias por la Patria en la Parroquia San Jorge y a las 11 en Plaza San Martín el acto oficial. Las instituciones deberán asistir con banderas de ceremonia. Informó para Red Provincial de Noticias, Franco Benedetti, desde Radio 1 San Jorge. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Agoniza lenta la tarde al norte de Santa Fe. En mi ruano coscojero voy camino a San Javier. En busca de aquel querer sigo acortando distancias, pero me queman las ansias por llegar a San Javier. Siento que no te podría abandonar jamás. Nostalgias de amor, padezco por ti, como enfermo estoy. Vivo soñando siempre en regresar. Volteando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Monchito Merlo interpretó Por llegar a San Javier. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, y a través de nuestra red de corresponsales. La voy a molestar a Melissa Vaporello ahora, que veo que anda con la garganta en óptimas condiciones, que está espléndida, que realmente los poderes curativos de la miel han hecho maravillas en su garganta y en sus cuerdas vocales, para que nos cuente y para que le cuente a la audiencia de qué manera pueden contactarse con Síntesis de la Región. Exactamente, ¿eh? Te comunicás con este Síntesis de la Región al 0342-155-4836-42. No dejes de visitar, te invitamos también el portal más completo que tiene la región, la provincia en un solo lugar. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, y después de dadas las líneas de comunicación, vamos a presentar un primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y la charla nos va a llevar al encuentro con Adrián Tagliari, es el presidente de la comuna de Jambi Campbell en el departamento La Capital. Con él vamos a charlar sobre algo que hemos anunciado a modo de título en el día de ayer y también en el día de hoy, que tiene que ver con este anuncio por parte del Ministerio de Planificación Federal de llevar adelante una obra de gas natural en nuestra provincia que va a abarcar a 3 departamentos del centro norte provincial. Decimos esto porque la obra, o por lo menos en primera instancia, tendría a Jambi Campbell dentro de su recorrido. Pero para conocer algunos detalles los vamos a saludar. Tagliari, tenga usted muy buen día. Desde la radio pública, Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos por allí? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos unos minutos para charlar. Bueno, a ver, una noticia que no ha tenido mucha repercusión, o que por lo menos uno no la ha encontrado en la mayoría de los medios de comunicación. Me parece que es algo medio fresquito que está dando vueltas, algo que los ha tomado de sorpresa, algo que ustedes ya sabían, la posibilidad de la construcción de este gasoducto en la provincia. No, mirá, es fresquito porque, bueno, en realidad el lunes se va a realizar la apertura de sobres en Buenos Aires, así que yo creo que por eso todavía no tiene la repercusión, ¿no?, que se merece este tema, como lo que sería de empezar el gasoducto que iría de sur a norte para el lado, y llegaría hasta Vera, ¿no? Arrancaría en la localidad de Jambi Campbell y de Nelson y llegaría hasta ese lugar, pero bueno. Nosotros siempre estamos en contacto con el gobierno nacional, viajamos mucho, gestionamos mucho, y cada vez que estábamos en contacto con el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, y en su oficina, consultábamos este tema muy por arriba, ¿no? Preguntando cómo venía la mano. Sabemos que hace creo que 20 días se firmó un convenio similar que ampliaría la reta desde, creo que de Rosario o hasta Venado Tuerto, y bueno, teníamos alguna expectativa, ¿no?, de que se arranque para este lado, por el tema como se venía hablando, para conectarnos con el norte, así que bueno, muy muy contento porque nos avisaron que el lunes se va a hacer la apertura de sobre en planificación, van a estar invitados todos los presidentes comunales de estas 14 localidades que está previsto que pase el gasoducto, ¿no? Y bueno, es una traza que va a tener 265 kilómetros del gasoducto de 24 pulgadas, y hay una cuestión que es importante, ya dejarían listo la planta reguladora y la de medición en cada una de las localidades, que esto ahorraría un costo a la comuna a la hora de tener que hacer la red domiciliaria, que es lo que solo nos quedaría. Así que estamos muy contentos, porque imagínate esto, el impacto que va a tener en la región si se empieza a trabajar en este gasoducto, lo que puede llegar a generar para localidades productoras, ¿no? Como en este caso Yambi Campbell, se pueden llegar a venir a instalar empresas, que lo principal que necesitan son energías a la hora de trabajar, y se puede dar un crecimiento concreto de las localidades, ¿no? Que siempre vemos cómo nuestros jóvenes terminan yéndose a estudiar y se terminan quedando en las ciudades, ¿no? Y lo importante que sería para nosotros que tengan la oportunidad de volver a su localidad y trabajar en un pueblo que crece y que progresa, como lo ha hecho el país en estos últimos años, ¿no? Uh-huh. Así que imagínate, es una novedad importantísima para nosotros. Uh-huh. Yo le quería preguntar cuánto tiempo de trabajo les ha llevado, porque uno imagina que esto no es algo que surge de la nada, me imagino que tiene mucho de charlas con otros presidentes comunales, de recorrer los departamentos, si bien decíamos nosotros ya al principio, algo que usted remarca, ¿no? La importancia no solo de lo productivo, sino también de cambiarle la vida a la gente, porque pasar de tener que renegar siempre con la garrafa, con el traslado, con el costo, para aquellas familias que hoy hasta se les hace complicado conseguir una garrafa social, pasar hasta encontrar con un servicio de gas natural es un cambio paradigmático. Cuéntenos un poco cuánto tiempo de trabajo llevó, porque uno le da la sensación de que esto es un laburo importante que han realizado los presidentes comunales de estas localidades. No, realmente, al menos con los presidentes que yo tengo contacto, ¿no? Por ejemplo, el de Gobernador Crespo, Pedro Gómez Sello, Ramallón, la gente de Emilia, ¿no? Siempre que hemos estado viajando, siempre hemos estado consultando, somos muy inquietos los presidentes de comuna y lleva charlas, ¿no? Pero la verdad que habíamos perdido un poco la expectativa, dado estas últimas novedades que tal vez que arrancaban, que iban a ampliar la red para el lado de Venado Tuerto, había la posibilidad, en un momento habíamos escuchado de algo por la zona de Rafaela, hacia Sunchales también, y esa zona que tal vez la tenían en cuenta, y bueno, viste, estábamos siempre a la espera, después el día a día, ¿no?, va haciendo que algunas cositas queden un poquito relegadas, pero siempre que estuvimos por allá, estuvimos en reuniones, preguntamos, y bueno, como te digo, en esto de ser inquieto como presidente de comuna, que es nuestro trabajo, gestionar donde hay programas y donde mejor nos atienden, que desde la Nación, ¿no? Que es importantísimo y hay que decirlo y reconocerlo, todas las inversiones que hace en la provincia, ¿no? Y lo que se preocupa por las localidades pequeñas, como me ha tocado a mí lo de Yambi Campbell. La verdad que esta noticia, como te vuelvo a decir, es fenomenal. Estamos tratando de comentarla por todos lados, lo hemos invitado también al senador del departamento para que nos acompañe a Buenos Aires, también es muy importante que estén todas las partes juntas, ¿no?, a la hora de estas cuestiones que son súper importantes para la región y para la provincia, y bueno, esperando que llegue el lunes para tener más datos de comienzos o de cómo viene esta parte importante de cuándo arrancaría, ¿no? Bueno, lo acaba de decir usted, evidentemente uno mira las localidades por donde el gasoducto puede llegar a pasar y no hay distinción de color político, evidentemente va a atravesar aún departamentos que en algunos casos ni siquiera están vinculados hoy con el gobierno nacional. No, si miramos un poco los pueblos son, digamos, más de otro partido que podemos decir como que simpatizantes del gobierno nacional. Así que esto habla de que lo importante es el progreso, es avanzar, es hacer que el interior productivo pueda llegar a agregar valor, que es lo que todos buscamos, ¿no? Y no ser solamente exportadores. Yo creo que esto va a ser una cuestión muy importante, ¿no?, a la hora de volver a mirar, ¿no?, la producción en cada una de las localidades por donde va a pasar el gasoducto. Así que estaría muy bueno que la provincia se ponga también en sintonía y empiece a mirar un poco las localidades chicas, que es de donde se produce y de donde llegan muchos recursos también para el gobierno provincial, porque recordamos que el Fondo Soja, de los 600, 700 millones que llegan por año a la provincia, el gobierno provincial se queda con el 70%, o sea que creo que estaría bueno que se ponga a trabajar en conjunto un poco con el gobierno nacional a la hora de mirar un poco la actividad productiva de cada una de las localidades, ¿no? Uh-huh. Preguntarle, Tagliani, porque a uno le queda la sensación, o por lo menos le da cierto margen para preguntar estas cosas, porque desde hace un tiempo uno ve que, como es su caso, con un montón de presidentes comunales, han optado directamente por ser partícipes directos de las gestiones o tratar de llegar hacia Buenos Aires o a los grandes centros de donde el poder en definitiva termina definiendo sobre todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Digo, ¿esto es una cuestión de decisión política propia de los presidentes comunales? ¿Tiene que ver con una ruptura o un aislamiento de ustedes de algunos otros representantes que podrían tener en el orden nacional, como ser diputados nacionales, diputados provinciales, legisladores de nuestra provincia? Ah, bueno, es algo muy raro, ¿no?, que un presidente estando a 50 kilómetros de la capital provincial también tenga, prefiera irse hasta Buenos Aires, ¿no?, a gestionar cuestiones para que su pueblo, ¿no?, crezca y su gente esté feliz, pero pero bueno, será así por una cuestión de programas, ¿no? Yo siempre lo comento, no es que vamos a Buenos Aires porque todos sean hinchas número uno, todos tenemos alguna cosita que diferencia con el gobierno. Nosotros en nuestro caso hemos trabajado muy bien y estamos muy conformes, pero vamos porque hay programas que están en acción y salen, que es lo que siempre explico. Hay montones de programas, cada vez que vamos nos enteramos de un área nueva, con un programa nuevo y con la posibilidad de gestionar algo para nuestra localidad. Entonces vamos donde realmente está el lugar, porque tenemos cada dos años elecciones, tenemos que estar prácticamente todo el tiempo de campaña, todo el tiempo demostrando el trabajo, y si creo que vamos a Santa Fe, estamos en este caso, no te digo perdiendo el tiempo, porque es bueno ir y gestionar, hemos sacado algunas cositas del gobierno provincial, como el programa Vínculos, pero después sabemos que tenemos que movernos para que nuestra localidad esté bien, y moverse implica estar, ir a reuniones, hacerte conocido, poner en el mapa a nuestro pueblo. Yo siempre lo digo, Yambicán Belor está en el mapa, nos tienen en cuenta, notan que trabajamos, que somos muy agradecidos de todo lo que llega a nuestra localidad, y bueno, para nosotros sería muchísimo más cómodo ir acá más cerca, gestionar, poder charlar con nuestros legisladores y tener una charla sincera, ¿no? Porque a veces, todas las veces que hemos charlado sobre por qué no se modifica el fondo soja, por qué no se modifica la coparticipación, qué hacemos con los ANCO, qué hacemos con los convenios de vialidad, no hemos tenido ninguna respuesta, ¿no? Y el tiempo pasa y vienen elecciones y te llaman ahí un ratito, charlas y después vuelve toda la normalidad. Así que por eso mismo también conformamos un foro de presidentes comunales para poder luchar espacios de poder, y pronto vamos a estar anunciando que los presidentes de comuna de la provincia de Santa Fe, los del PJ, los del peronismo y muchos vecinales que estamos conformándolo, vamos a alargar una lista de candidatos posiblemente a diputados y a varios cargos más para tener nuestra representatividad y proteger a la gente que nos votó, ¿no? Porque no son los presidentes de comuna los que se ven perjudicados, es la gente de cada uno de los pueblos que al no llegarle o al no modificar todas estas cuestiones se ve perjudicada, y nosotros estamos acá para luchar por ellos y lo vamos a hacer. Bueno, se me anticipó a la pregunta que venía a colación, porque nosotros hace un par de días estuvimos charlando con Walter Bastianelli, el presidente comunal de Pavón Arriba, donde nos confirmaba esto, de que definitivamente los presidentes comunales van a ir con una lista propia de diputados, y quizás puede ser que se dé la participación también en la disputa por las senadurías en algunos departamentos. Le pregunto, Tagliani, en función de esto, ¿ustedes han encontrado un descontento absoluto en los legisladores del justicialismo? ¿No hay contención dentro del partido justicialista, como dicen muchos presidentes comunales, muchos pares suyos, respecto a esta situación? Digo, y aquí sin distinción de sectores, digo, desde el bielsismo, el obeidismo, el reutemismo, el kirchnerismo, ¿ustedes han sentido que no han sido contenidos como deberían ser los presidentes comunales? Es así, es un poquito feo decirlo, pero bueno, es la realidad, que no hay que ocultar. Después tenemos el problema que nos corren diciendo que nosotros no queremos la unión, y no, nada que ver, todo lo contrario. En este tiempo no hemos más que querido que tratar de unir, de hacer reuniones, pero en dos años realmente nos cansamos de esperar que esto ocurra. Vemos que cada uno lleva agua para su lado, para su molino, ¿no? Y bueno, y siguen nuestro pueblo y nuestra gente quedando quedando detrás de en este caso de las cuestiones personales que en este caso tienen los legisladores, y se lo hemos planteado, se lo hemos dicho en la cara, así que no tenemos miedo también de decirlo públicamente, porque se lo hemos dicho en la cara. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a armar un espacio de poder que represente a todo el interior, a toda la gente de los pueblos que se ve relegada en un montón de cuestiones, ¿no? Uh-huh. A la hora y de reclamos que bueno, que claro, un pueblo de 2.500 habitantes que puede importar, parece que así se piensa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, somos más de 100 localidades y somos un poquito más todos juntos, así que tras eso estamos, tras lograr nuestra representación y empezar a cambiar un poquito las cosas de abajo para arriba, ¿no? Claro. Uh-huh. Si no se dan ordenadamente como debe ser, que si nadie cumple con lo que dice o con lo que se trata de hacer y después todo termina siendo la personal, a veces las cosas tienen que venir un poquito de abajo hacia arriba, así que lo vamos a intentar hacer, sabemos que esta es nuestra oportunidad y nos vamos a jugar con todos, porque si no, es muy simple, hay que irse a casa, quedarse tranquilo, ver qué hacer, porque yo tengo 32 años, estoy hace muy poco en lo que es la política y realmente te llevas una sorpresa, ¿no? A ver cómo son algunas cosas, ¿no? Que te dan miedo, porque todo el discurso que hay de cuidar a la gente, de que nuestro pueblo, que queremos crecer, termina siendo mentira, ¿no? Porque todos terminan haciendo la personal, todos terminan tratando de mantener un puesto y es todo mentira que a la gente le diga que la quieren cuidar, no es así. Y los presidentes de comunas somos los que primero estamos y recibimos cualquier tipo de inquietud y vemos cualquier tipo de situación que pueda estar cambiando, si falta trabajo, si falta salud, lo vemos porque somos los primeros en recibir a la gente, ¿no? En el día a día. Uh-huh. Y bueno, como te digo, estamos viendo que después vienen discursos muy preciosos, muy hermosos, que no se condicen con lo que luego hacen. Claro. Así que desde los presidentes de comuna vamos a trabajar porque somos los que realmente queremos ver a nuestros vecinos felices, somos los que sufrimos con ellos, los que nos ponemos contentos cuando a alguien le sale bien un emprendimiento, cuando las cosas van bien. Y realmente queremos que nuestros pueblos estén bien. Uh-huh. Así que por eso queremos tener representación a nivel provincial, ¿no? Para realmente cumplir con todo ese discurso que se viene dando desde hace mucho tiempo. Y después, bueno, se olvidan un poquito, ¿no? 4 años o 3 años y medio nos olvidamos y volvemos de nuevo a la carga con discursos hermosos que nunca se cumplen. Le hago la última pregunta en función de esto también, porque uno más o menos, o por lo menos quienes conocemos el Foro de Presidentes Comunales en su composición, sabemos que por una u otra situación siempre van surgiendo liderazgos naturales o algunos presidentes comunales que quizás tienen alguna participación más activa o que tienen mayor presencia en los medios de comunicación y que se muestran como una referencia importante. ¿De qué manera piensan conformar esa lista de diputados? ¿Si hay algún nombre que ya esté en danza como para ir conformándola? ¿Cuándo creen ustedes que la pueden estar presentando? No, mirá, la idea era presentarla antes del Mundial, presentar sin nombre, ¿no? Decir que este espacio va a competir, tema de nombres todavía ni siquiera lo hablamos porque falta bastante y yo creo que como grupo que tenemos que estar tenemos que tener una cohesión y tenemos que estar unidos, empezar a discutir de nombres por ahí termina relegando el objetivo que es realmente largar la lista. Se verá, somos conscientes que tenemos la posibilidad de dar batalla y estos son detalles. El que vaya seguramente va a ser el que cumple un poquito con todo, ¿no? El que sea uno de los referentes, el que tenga experiencia, son muchas cosas las que hay que ir mirando, así que vamos a estar todos detrás de lo que se decida y es algo de lo que en esto que todavía, a pesar de que hace un año y medio que está conformado el foro, queremos seguir organizando, ¿no? Estando fuerte entre nosotros, porque de tantas reuniones ya tenemos un lazo de amistad. Y eso es lo que nos gusta porque cada vez nos hacemos más fuerte y bueno, el tema de la discusión quedará más para fin de año, más cercano a la fecha, pero bueno, lo pronto que sí, que vamos a competir, eso hay que darlo con seguridad, ¿no? Yo no lo pongo en el compromiso de usted porque evidentemente ha respondido, pero digo, uno piensa rápidamente en el presidente comunal de Carreras, en el de Santa Rosa de Calchines, en el de Ataliva, en Villa Minetti. Yo tranquilamente, si usted me pregunta, lo incluiría también a usted dentro de esos potables candidatos que podrían estar. Ahora le pregunto, ¿es algo que a usted le interesa? ¿Usted estaría en condiciones de, por ejemplo, pensar en dejar la comuna y ocupar un lugar en esa lista? ¿Es algo que le llama la atención, que no lo piensa todavía? No, por ahora no. Yo en este caso estoy en la comuna trabajando lo más que puedo acá, gestionando mucho, y vamos a estar donde la mayoría lo decida. Como dijiste, hay nombres súper interesantes, personas que están muy preparadas, que tienen buen contacto con la prensa, y que algunos que van a defender a rajatabla a los presidentes comunales. Hay características muy lindas dentro de lo que son los presidentes comunales, ¿no? Y hay gente que está muy preparada para estar y para dar lo mejor. Así que, como te digo, no, por mi parte yo estoy tranquilo aquí en la comuna y estaré donde la mayoría diga que tenga que estar. Yo soy un soldado más de este foro que siempre tratamos de estar en todas las reuniones, sumando, alentando a que no bajemos los brazos, a que tenemos una posibilidad histórica. Y bueno, simplemente estaré donde la mayoría del foro decida, ¿no? Acompañando como siempre. Así que bueno, eso es por ahí lo que te quería comentar. Tagliari, le agradecemos como siempre la amabilidad con Radio Nacional Santa Fe. Vamos a estar atentos a lo que ocurra el próximo lunes allí en el Ministerio de Planificación Federal. Y la semana que viene seguramente volvamos a charlar para ver cuáles son los aspectos centrales de la obra del gasoducto. Bueno, te agradezco mucho este espacio y la posibilidad de expresarnos, ¿no? Y de comentarle un poco a la gente que está escuchando el trabajo de los presidentes de comuna, que siempre lo hacemos desde el corazón y desde ponerle mucho empeño y mucho trabajo para que nuestros pueblos estén de la mejor manera, ¿no? Así que te agradezco la oportunidad de comentar estas novedades tan importantes para la región. Un fuerte abrazo, nos comunicamos. Dale, la semana que viene. Muchísimas gracias, hasta luego. Era la palabra de Adrián Tagliari, es el presidente comunal de Llambicambre en el departamento de la capital, que nos ha comentado lo que será entonces la licitación que a partir del lunes llevará adelante el Ministerio de Planificación Federal para una obra de un gasoducto que rápidamente repasamos, va a abarcar a las localidades de Llambicambre, Emilia, Nelson, Gobernador Crespo, Marcelino Escalada, Pedro Gómez Sello, Ramallón, San Justo, Beri Pintado, Videla, La Criolla, Calchaquí, Margarita y Colonia Silva. Son más de 270 kilómetros de obra que estarían realizando. Además, recordemos, nos ha graficado Adrián Tagliari también y confirmando que el Foro de Presidentes Comunales presentará para el próximo año, para las elecciones del 2015, lista propia de diputados provinciales. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Salteñita de los valles, alto vuelo sin razón, no te vayas por el aire, préstame tu corazón, no te vayas por el aire, préstame tu corazón, claro cielo de tus ojos, aletear de colibrí, Cafaya teñita linda, no te hagas la que no oír, Cafaya teñita linda, no te hagas la que no oír. Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda, y en la Salamanca de Cafayate, con vino del Moro te iré machar. Ya verás qué lindo cuando amanezcas, machadita y ya de andar. Vamos para lo del Moro, muchachos. a chupar vino hasta que amanezca. Ya me voy de Cafayate, no quiero verte llorar cuando escuches esta samba sobre el viento y regresar. Cuando escuches esta samba sobre el viento y regresar, bailaré siempre esta samba, bailaré hasta el aclarar. Si cuando bailo te siento como me haces apatear, si cuando bailo te siento como me haces apatear. Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda, y en la Salamanca de Cafayate con vino del Moro te iré machar. Ya verás qué lindo cuando amanezca, machadita y ya de andar. Horacio Guaraní interpretó Saldeñita de los Valles. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y continuamos aquí en Síntesis de la Región por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a aprovechar la oportunidad, si le parece, rápidamente para que repasemos líneas de comunicación. Exactamente, en este Síntesis de la Región, donde hacemos un recorrido por las noticias más importantes de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, el norte, el centro, el sur, están representados justamente en este programa federal, aquí por la radio pública. Por eso, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a nuestra línea móvil al 0342-155-48-36-42. Y también puedes visitar el portal más completo que tiene la región, como lo denominamos siempre, la provincia de Santa Fe en un solo lugar. Hablamos de el www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, la forma de comunicarse con nosotros y obviamente de seguirnos a través de lo que tiene que ver con nuestro portal digital de noticias, pero si le parece nos vamos a meter rápidamente a la charla con un nuevo entrevistado en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y a lo largo de estos meses hemos venido charlando con distintos presidentes comunales, sobre todo el departamento Castellanos, que ha sido uno de los más afectados en los últimos meses a partir de las fuertes precipitaciones que se han generado en la región. Hemos hablado también con presidentes comunales de la provincia de Córdoba, con productores, viendo y analizando de qué manera se pueden buscar soluciones para ir resolviendo problemas estructurales a partir de precipitaciones y de tormentas que cada vez se están dando con mayor intensidad en la provincia. Y en estos minutos vamos a charlar con el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, a partir de una iniciativa que ha presentado en la legislatura para expropiar algunos terrenos, algunas tierras, a partir de ahí también trabajar en evitar todo este tipo de anegamientos en su departamento. Senador, desde la radio pública en Santa Fe, Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buenas tardes, tanto a Melisa como a Diego y a la audiencia. Bueno, realmente un gusto comunicarnos con para presentar este nuevo proyecto de ley que fue fruto de conversaciones, de la experiencia de tener la posibilidad de comunicarnos con productores, con presidentes comunales, donde también tenemos como el ejemplo lo que hoy por hoy vive el norte de la provincia de Santa Fe, principalmente lo que son los bajos submeridionales que estaban totalmente anegados y que luego de grandes canalizaciones se ha podido sacar el agua, pero como contrapartida en periodos de estrés hídrico, que no hay demasiadas lluvias, esto se ha transformado en un suelo sumamente salitroso, donde para poder sacar agua ni aspiremos al consumo humano, sino para el consumo de los animales, prácticamente era imposible y teníamos que ir varios centenares de profundidad. Bueno, a partir de allí queremos nosotros, a partir de este proyecto de ley, presentar un proyecto que signifique la expropiación de terrenos en una determinada zona donde durante bastante tiempo ya se encuentra negado, que es muy difícil poder hacer el drenaje de las aguas, dado que estamos en una zona de máxima llanura y donde hay algunos bajos, pero que bueno, que son muy muy muy poco sensibles al descenso. Uh-huh. Y bueno, y esto nos obliga, ¿no es cierto?, a hacer estas lagunas que son de retardo, que bueno, tuvimos nuestro ejemplo aquí en lo que es el norte de la ciudad de Rafaela, para evitar anegamientos en las zonas urbanas. Y bueno, y lo que queremos hacer allí son alrededor de 350 hectáreas en dos sectores, uno más ubicado en el sector sur del departamento Castellano y el otro más en el noroeste del departamento, ¿no? Y esto, bueno, pensamos que nosotros generando estas lagunas de retardo, que se van a transformar en humedales, va a determinar que todo se descargue allí en esa zona y poder evitar mayores anegamientos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esta iniciativa, senador, digo, ¿cuál sería la expectativa de trabajar junto con la provincia de Santa Fe, con el Ministerio de Aguas, también con la provincia de Córdoba, que sabemos ha habido algunos entendimientos en los últimos tiempos? Porque nosotros lo que venimos viendo, por lo menos lo que muchos nos dicen, no sé si usted coincidirá con esto, es que evidentemente hay que buscar soluciones estructurales, porque está comprobado que las tormentas son cada vez más fuertes en la provincia de Santa Fe, y la verdad que cuando llueve, llueve en serio últimamente en la región. No, es así, el nivel de recurrencia de precipitaciones muy altas se está dando cada vez más, son más cercanas. Entonces, como bien dijo usted, yo creo que tenemos que empezar a pensar en soluciones estructurales, y las soluciones estructurales apuntan a esos dos ejes, o hacer grandes canalizaciones donde, a ver, le doy un caso de ejemplo para esa zona, principalmente lo que es la zona sur oeste, que está en jurisdicción de lo que es límites con la localidad de Santa Clara de Zaguier y parte de Josefina, uh-huh, que son algo así de 160 hectáreas donde estarían generando esos humedales. Hoy tenemos en este momento, porque lo estuvimos recorriendo en el día miércoles, tenemos en esa zona alrededor de 60-70 centímetros de agua todavía, y es una zona netamente productiva. Pero lamentablemente, para sacarlo tenemos que hacer canalizaciones de casi más de 50-60 kilómetros, con profundidades que van desde 1.5 metros, 2 metros, hasta 4.5 metros de profundidad, con un ancho casi de 2 o 3 metros. Bueno, son inversiones realmente muy, muy grandes. Entonces nosotros lo que determinamos, y vuelvo a recalcar lo que dije inicialmente, evitar estas situaciones que hoy está viviendo el norte de la provincia, donde cuando hay escasez de lluvia, principalmente en las zonas de invierno, y acá también sea esta situación, bueno, buscar, encontrar agua superficial o agua de napas, tenemos que perforar casi 50, 60, hasta 100, 150 metros. Entonces, no queremos llegar a esto con la clara ambición, digamos, de poder hacer productivas esa zona, cuando la realidad de los hechos nos va a llevar a que tengamos que hacer fuertes inversiones, y que muchas veces, bueno, los productores agropecuarios no están de acuerdo que le pasen una canalización por el corazón, digamos, de un terreno, de un sector productivo, a cambio de hacer una zona exclusivamente donde, bueno, se lo trata de expropiar a valor comercial, y donde sabemos que, a pesar que pueda realizar esas canalizaciones que se plantean, que yo no las descarto, yo vuelvo a recalcar, las quiero poner en debate principalmente de los principales actores, no tanto del gobierno provincial, sino también de los propios productores, nunca vamos a dar una solución definitiva, porque va a ser sumamente complicado. O sea, para que los que no conozcan la zona, aquí el nivel de pendiente es muy mínima, es ínfima, entre para recorrer, a ver, le doy un ejemplo, 50, 60 kilómetros, tal vez el nivel de pendiente puede ser de 10, 15 metros, entonces sacar esa agua es realmente muy muy muy complicado, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto lo que queremos es eso, ver cuáles son las situaciones. Nosotros vamos a estar trabajamos con profesionales incluso del mismo Ministerio de Agua y Servicios Públicos, sabemos que ellos están en una firme preocupación para tratar de que el agua escurra, y que, bueno, hay proyectos en danza que son estas canalizaciones, que vienen postergándose durante prácticamente más de 20 años, porque la gente, principalmente los productores agropecuarios, a veces, bueno, reclaman el momento donde hay más acumulación de agua, y después como que bueno, quieren utilizar el terreno, dado un poco el nivel comercial que hay, hasta el máximo, y entonces es como que después se deja pasar hasta que llega una nueva inundación donde empezamos a reclamar nuevamente. Entonces, me parece que de una vez por todas tenemos que definir cuál es el proyecto y cuál es la obra que necesita la zona, porque realmente, a contraposición de lo que nosotros estamos planteando desde hace muy poco tiempo, llegamos a un pico máximo de tener casi 40.000 hectáreas bajo agua. Claro. Hoy tenemos mucho menos, pero seguimos teniendo, tal vez estoy hablando casi de 10.000, 12.000 hectáreas que están anegadas, que son la zona de Baburisigil y parte de Josefina, que está bajando muy lentamente, pero lo está haciendo. Pero bueno, sabe muy bien que se estima que durante el periodo de la primavera y el verano se volvería a tener una situación similar, no creo que de la gravedad que se tenga, porque fue casi inédito, pero volvamos a volver a tener esta situación, y esta zona que nosotros queremos apropiar, bueno, siempre han tenido esta problemática, ¿no? Uh-huh. Senador, pensando también en algunas consecuencias o en algunas causas que se pueden haber originado, más allá de estas cuestiones naturales de pendiente, de los terrenos, digo, ¿aquí ha influido también la mano del hombre? Se lo pregunto a partir de un proceso de sobresojización, a partir de canales clandestinos que también han hecho productores. ¿Ustedes esto lo han visualizado? ¿Es una causal también de que hoy se den inundaciones en lugares inusuales del departamento? No, le digo sinceramente. Uh-huh. Yo me parece, no tengo la palabra técnica, pero lo descarto casi totalmente. Sí, la mano del hombre en cuanto a tratar de sacar el agua en las zonas urbanas. Esto, nosotros tenemos un fenómeno en la ciudad de San Francisco, donde, bueno, por supuesto, el nivel descendente que tiene nuestra zona es de oeste a este. Entonces, bueno, nosotros tampoco nos queremos entorpecer el cauce natural que tiene que tener el agua. Uh-huh. Pero la fuerte canalización que se ha hecho en toda la ciudad y todo lo que es la zona urbana de la ciudad de San Francisco, ayudado un poco también por el tema de la altura de las napas freáticas que ha tenido la ciudad y toda la región, ha favorecido este tipo de anegamientos, ¿no? En ese sí, pero no, yo descarto totalmente el tema de la característica de la siembra, porque acá no estamos hablando ni que hubo desmonte, ni que se cambió el régimen de siembra, porque hoy por hoy ya está casi descartado que el tema de la siembra directa puede ser uno de los fenómenos. Por el contrario, acá tenemos muchas actividades que todavía son mixtas, donde hay tambo, donde hay cosechas, que sí se ha incrementado la siembra directa, la socialización, no tenga ningún tipo de duda, porque bueno, esto es un fenómeno que se ha planteado naturalmente en todo el territorio nacional. Entonces, pero vuelvo a recalcar, me parece que aquí se ha dado una situación de muchas lluvias en la zona, que no es muy normal. Ayudado con algunas canalizaciones que están dadas en los cascos urbanos, y para evitar el anegamiento del casco urbano, esto se ha canalizado hacia las zonas rurales. Y bueno, esto ha determinado que, ayudado entre los tres factores, el agua que llega de otros sectores, más la lluvia que ha caído en la zona, más el tema de la altura de la napa freática, ha generado que haya una acumulación en exceso de agua, y que se resuelve con más canalizaciones o bien este tipo de proyectos, ¿no? Esto no hay escape, y nosotros apuntamos un poco de la laguna de retardo, porque creemos que no estamos en contradicción con el impacto ambiental, por el contrario, dejamos cuestiones naturales que tal vez en determinada época del año se puedan utilizar y que van a estar destinadas a los distintas comunas, tanto de Baurisigel como Santa Clara de Seguir, y que ellos lo van a tener que determinar el destino, ¿no? Senador, lo consulto porque uno imagina que previo a la elaboración de este proyecto que ha ingresado la legislatura provincial, ustedes han podido charlar con los presidentes comunales, me imagino de Baurisigel, una de las más castigadas, Josefina, lo que es también Santa Clara de Seguir. ¿Qué posición tienen los presidentes de comuna, teniendo en cuenta que también están remarcando, le están demandando a la provincia lo que tiene que ver con la falta de obra pública? No, ellos están totalmente, cualquier propuesta es válida, y que lo que se quiere es que la provincia tome cartas en el asunto y que se solucione el tema en la mayor brevedad posible. Hoy tenemos una localidad como Baurisigel que hace prácticamente 2 meses y medio que está negada y que prácticamente es un pueblo fantasma, pero donde han recibido los aportes normales y demás, pero la solución definitiva todavía no ha salido y no está vigente. Lo mismo está ocurriendo con la localidad de, de Santa Clara de Xavier, principalmente en esa zona. Hay productores agropecuarios que han perdido la cosecha de trigo, han perdido la cosecha de soja, y bueno, esto ha generado una verdadera pérdida en todo el sector, y también influye muchas veces en los cascos urbanos, porque bueno, el nivel de actividad económica ha disminuido totalmente. Entonces, cualquier solución y cualquier propuesta, ellos se vienen a analizarla y bueno, y fundamentalmente a que tengan una salida, ¿no? Acá el problema de los caminos es grave, el problema del sector productivo también es complicado porque no se ha podido trabajar. Hay productores que han perdido toda la cosecha de trigo y soja, y no estoy hablando de 50, sino son 500 hectáreas, algunos 200, los otros 300, pero no se ha podido cosechar, y la poco que se está cosechando se está haciendo, bueno, de manera con costos totalmente fuera de lo común, porque se está sacando la cosecha con agua dentro de los campos, pero bueno, claro, sabemos muy bien que esto no se va a poder sembrar después de aquí en adelante, ¿no? Uh-huh. Respecto a eso le iba a preguntar, senador, si ustedes tenían alguna estimación de las pérdidas que ha tenido el departamento, y preguntarle cómo ha avanzado, si es que ha habido algún contacto ya con el ministerio para ver cómo se implementa la emergencia agropecuaria, y también conocer qué ayuda va a dar la provincia a partir de la emergencia y qué ayuda podría llegar también desde el gobierno nacional. No, la declaración de emergencia ya está, son emergencias, y también se determinó la emergencia a nivel nacional. Uh-huh. Las ayudas son, bueno, son crediticios a tasa subsidiada. Nosotros también legislativamente hemos presentado un proyecto de ley. Principalmente el Ministerio de Producción apuntó al sector lechero, pero nosotros lo estamos haciendo para todos los productores agropecuarios, porque vuelvo a recalcar lo que dije anteriormente, tenemos casos de productores agropecuarios que tenían 200, 250 hectáreas, acá hay muchos latifundistas, hay muchos pequeños productores que prácticamente han perdido toda la cosecha, y entonces prácticamente no tienen forma de salvar la situación. Así que, y en ese aspecto también se está gestionando a nivel nacional el tema de reparación de caminos a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Se ha tratado de tener contacto con el subsecretario de Lechería, Arturo Videla. Uh-huh. Bueno, es incesante, y bueno, no hemos dejado de golpear ninguna puerta. También, bueno, hay un importante trabajo del diputado nacional Omar Perotti tratando de agilizar todos los trámites que sean necesarios, principalmente a nivel nacional, y esto, bueno, nos ha permitido, vuelvo a recalcar, en el tema caminos y en el tema obras públicas, agilizar algunas gestiones que estamos esperando en los próximos días la llegada de algunos recursos, ¿no? Pero me parece que hay una gran predisposición. Desde el punto de vista provincial, vuelvo a recalcar, me parece que la zona, a diferencia de otras, ha tenido en prácticamente dos años, le estoy hablando del año 2012 en adelante, tres inundaciones casi simultáneas. Claro. Entonces, la primera pasó bien, la segunda, bueno, ha tratado de hacer un daño, ha generado un daño bastante importante, pero esta acá, la última, realmente ha sido, digamos, terminal para muchos productores agropecuarios, pero no lo dijo con el sano prejuicio que muchas veces la gente tenga de los productores agropecuarios, que son los gringos que lloran y demás, pero realmente la realidad es muy muy difícil en este momento, y bueno, uno lo palpa en las recorridas, en las caminatas. Hoy justamente estuvimos con productores agropecuarios de Bauri y Sigel, y bueno, realmente hay una desmoralización muy alta, porque bueno, no ven una salida a corto plazo, sino se ve a mediano y largo plazo con algunas obras, y que deje de llover y que cambie un poco el tiempo, ¿no? Uh-huh. Senador Alcides Calvo, ha sido usted muy gentil, muy amable con la radio pública. Vamos a seguir de cerca el tema, vamos a ver la evolución de los proyectos y sobre todo de estas iniciativas. Le mandamos un fuerte abrazo y gracias por la predisposición del tiempo. No, desde ya muchísimas gracias a vos y a todo el grupo de trabajo ahí de la radio pública, y bueno, y que pase un buen fin de semana. Igualmente, un fuerte abrazo. Era la palabra del senador Alcides Calvo, el senador por el departamento Castellanos, con quien hemos charlado sobre esta iniciativa que ha sido presentada en las legislaturas en las últimas horas para poder, entre algunas otras cosas, expropiar terrenos en algunos pueblos de este departamento, pensando en las posibilidades de generar algunas lagunas de retardo que permitan llevar adelante el desagote más rápido de los campos y evitar anegaciones como las que se han dado en los últimos días a partir de las últimas lluvias que se han generado desde principio de años en el centro oeste de la provincia, afectando seriamente al departamento Castellanos. Momento de la pausa. En síntesis de la región, En un rato volvemos, nos metemos en la última etapa del programa. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Nacía en Yapeyú, casi río soy tu hermano. No hay destierro para mí, soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión. Soy el alma de Corrientes, soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucá. Y después volar en el resplandor de tu zapucay. Amigo pueblo Ité, que retosa en la bailanta un relámpago de amor. Soy tu corazón que canta, no hay destierro para mí. Soy el sol de nuestra gente, el arraigo y la pasión. Soy el alma de Corrientes, soy el chamamé, la tierra sin mal. Déjame cantar en tu corazón. Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucá. Antonio Tarragó Rossi interpretó Soy el chamamé. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, y continuamos aquí en Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y nuestra red de corresponsales. ¿Le parece que repasemos las líneas de comunicación antes de seguir viajando por algún punto de la provincia? Sí, sí, hoy que la garganta me lo permite, vamos a repasar, le vamos a dar las líneas telefónicas a la audiencia para que se comunique con nosotros, para que participe este Síntesis de la Región. Lo puede hacer al 0342-155-48-36-42. Bien, nos vamos a ir al departamento San Martín, allí también al centro oeste de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a instalar en la localidad de Piamonte. Desde FM Tiempo vamos a compartir el informe de nuestro compañero Pablo Bertolé. Estuvimos dialogando con el presidente comunal de Piamonte, Carlos Bongiovanni, quien nos cuenta novedades acerca de un subsidio recibido por parte del gobierno provincial. Proyecto que recibió en su momento dividido en dos partes, ¿no? Y bueno, se habían hecho primero una parte, las veredas que son de la calle Rivadavia, sobre mano derecha, yendo para el cementerio. Bueno, faltaba culminar esa obra, estaba dentro de un programa, se cambió el programa, se cambió de ministerio, y bueno, gracias a Dios, el martes, bueno, probablemente el martes 13, ¿no? Estuvimos en... ¿Quién dijo que estaba en eso? Sí, sí, bueno, algunos lo creen, algunos no, afortunadamente. Tuvimos la suerte de ir al Ministerio de Gobierno, de Reforma y Gobierno del Estado, donde el ministro Galassi nos hizo entrega del cheque para llevar adelante, darnos los fondos como para que culminemos esa obra, que todo el que pasa por esa calle va a ver que las últimas cuadras de la calle de Rivadavia, en la vereda está muy deteriorada, es una vereda que se usa mucho, así que bueno, cuando apenas podamos vamos a dar comienzo a esa obra para terminarla lo más pronto posible. Son 56.000 pesos los otorgados por el gobierno provincial para terminar esas últimas cuadras de la vereda que conduce al cementerio de nuestra localidad. Como bien lo decía el presidente comunal, en una primera entrega se construyeron la mitad de las cuadras, las cuatro primeras cuadras, y quedan bueno, las restantes para culminar entonces ahora y refaccionar toda esa vereda que muchísima gente usa a menudo, ¿no?, para llegarse hasta el cementerio local. En otro orden de cosas, en el día de ayer estuvo en Piamonte el secretario de Protección Civil, el doctor Marcos de Casadillo, haciendo reconocimiento para dos bomberos de nuestra localidad que han pasado a retiro, como Omar Novarecho y Heraldo Buzo, dos bomberos que se han jubilado y que recibieron el reconocimiento del gobierno de la provincia de Piamonte. Informó para Síntesis Regional Pablo Jesús Bertolé, FM Tiempo 92.5. Agradecemos a Pablo también por su informe del día de hoy, como el resto de los compañeros que nos han llevado a recorrer distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Exactamente. Veo que tenemos diferentes actividades para los próximos días. Hay una de las actividades que seguramente la puede encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar para esta jornada, donde el Servicio Meteorológico dice que vamos a tener el primer frente frío que ya se hace sentir en gran parte de la región. Yo lo voy a invitar a lo que es la primer fiesta de la torta frita. ¿Cómo? Primer fiesta de la torta frita. ¿Cuándo? En Puerto Reconquista, este fin de semana. Es organizado por el equipo de Programa de Desarrollo Local de Barrio Puerto Reconquista, lo auspicia la municipalidad, y el 25 de mayo, en coincidencia justamente con esta fecha patria, en la costanera de Puerto Reconquista, se va a desarrollar lo que ellos han definido como la primer fiesta de la torta frita. Habrá que ver si la van a provincializar justamente a la fiesta de la torta frita. No conozco en otra localidad donde se haga la fiesta de la torta frita, les soy sincera. Pero teniendo en cuenta estas bajas temperaturas y donde hemos escuchado en los últimos días y nosotros mismos en este horario diciendo, ay, qué rico para tomarse unos mates con una torta frita, yo le digo a la audiencia que, por ejemplo, en Puerto Reconquista están organizando lo que será la primer fiesta de la torta frita allí en el departamento General López. A ver si me gana con la invitación de otra fiesta, ¿ves? No se me ocurre otra así rápidamente. Tengo la fiesta de la Buceca. Tendría que buscarla. No recuerdo si es para este fin de semana del 24-25 o si ya pasó. Pero, por ejemplo, no es muy común hablar de la fiesta de la Buceca. No, tampoco. Tampoco es cierto. Es una fiesta poco tradicional, pero bueno, bienvenida en estas épocas de frío, ¿no? Por lo menos ante esta llegada inminente o fin de otoño, principio de invierno. Bien. Veo que no me gana. No me gana. No. La verdad que me agarró... Me agarró pensando en otra cosa, por lo menos en... Era algo más serio, dice usted. No, estaba buscando, leyendo algunos títulos del www.sintesisdelaregion.com.ar y no estaba justamente en la sección de fiestas, que es su característico, las que son de su mayor gusto, digamos, por así decir. Claro, cada uno se adecua a lo que más sabe, o a lo que más le gusta. Claro, exactamente. O sea, usted es mucho más serio. Usted está pensando en tomar buceca, en comer torta frita. Yo me imagino que usted hace dos días estaba con problemas de garganta. Me imagino que después del fin de semana la tenemos que ir a buscar algún internado y buscarle un hígado con todo lo que pretende comer. Sí, voy con la buceca y de postre una torta frita. Convengamos que le voy a tener que dar toda la razón. Sí, llévese alguna pastillita por las dudas como para... Sí, porque ni la miel de Miguel me va a poder salvar. No, complicado lo suyo. Evidentemente está con intenciones de hacer un reviento importante todo el fin de semana. Bueno, pero quise comentarle este como nota de color. No recuerdo otra localidad, en mi caso particular, donde celebren la fiesta de la torta frita. No, la verdad que no. Así que bueno, habrá que experimentar. ¿Mm? Habrá que ver cómo se ¿Cómo es la cosa por allí? Sí, tendríamos que hacer 500 kilómetros. ¿Usted hace torta fritas a todo esto? No hace torta frita. No. Nunca amasó, digamos. No, el paquete, el comprado. O sea, usted no amasa. No, nunca hice torta frita, porque debe ser que... Ahí la coordinadora me asienta está con el dedo como diciendo, no puedes decir eso. Pero no, nunca hice, ¿sabés que me gusta comer la torta frita y otro? Amasado por otras manos. Sí. Bueno, la coordinadora hace muy buenas tortas fritas, por ejemplo. Sí, aparte ella ha traído aquí a la mesa que degustemos de las tortas fritas. Ahora que ha bajado la temperatura podría hacer lo mismo, podría repetirlo, porque recuerdo aquella vez que lo trajo eran 30 grados que hacía aquí. Sí, está media vaga últimamente con el tema, aparte. Ha abandonado la cocina la productora. Igual, por ejemplo, en los últimos días pudimos degustar de los pastelitos, anteponiéndonos al 25 de mayo. También, por ejemplo. Que llegaron acá, a esta misma mesa de síntesis de la región, de nuestros oyentes, de Cristina en este caso. Sí, lo que le podemos decir a la coordinadora también es algunos días, por ahí con algunos conocidos que tiene, buñuelos, por ejemplo. Oh, los buñuelitos. Podría probar de traer buñuelos, porque sabemos que hay gente allegada a su familia que tiene gran mano en la cocina para lo que son buñuelos. ¿Los buñuelos serán rellenos? Sí, con pasta de avellanas. Cosa que usted seguro nunca habrá probado. No, con pasta, con membrillo sí, pero con pasta de avellana no. No, es muy, ya es mucho para mí. Es muy top. Sí. Es gente de alto... De alto vuelo. De alto vuelo, ¿no? Obviamente estamos hablando con gente con una gran mano para la cocina. Yo la verdad que la primera vez que los vi a esos buñuelos rellenos de pasta de avellana fue una cosa extraordinaria. ¿Y los probó? Los probé. ¿Y qué tal? Espectacular. No son fáciles hacer los buñuelos. No son fáciles. Bueno, en definitiva, mira lo que nos llevó la fiesta de la torta frita, ¿eh? No. ¿Usted hace torta frita o no? No, tampoco. Bien. No soy un especialista en amasar. Bueno, comentarle también, por otro lado, por ejemplo, que en Humberto Primo, allí en el departamento Castellanos, el área de desarrollo local está organizando una jornada de capacitación, un ciclo que lleva el nombre de Expertos en Industria, que va a tener lugar la próxima semana, el 27 de mayo, en la cooperativa La Humbertina, en ese espacio justamente que brinda la cooperativa. Se va a realizar este ciclo de Expertos en Industria, que es organizado por el Ministerio de Industria de la Nación a través de la oficina Genia, en conjunto con el área de desarrollo local de la comuna de Humberto Primo. Recordamos que la oficina Genia, hemos hablado con sus responsables, con Mercedes Casaza, esta oficina que está ubicada justamente allí en la ciudad de Rafaela. Pero es una capacitación bastante interesante, una temática sobre producción que se llama Caminos hacia una industrialización innovadora, que es brindada por expertos de PYME, que van a llegar justamente hasta allí, hasta la región, donde van a acercar más que nada lo que tiene que ver con herramientas de gestión empresarial que ayudan a las pymes, a las empresas, para que sean mucho más competitivas en el sector. Pero también va a tener lugar otro encuentro que se llama Expertos PYME, donde va a estar disertando Mercedes Casaza, que es la responsable de la oficina Genia allí de Rafaela, donde va a brindar justamente asistencia técnica en cualquier área de empresa, justamente para saber cómo manejar, cómo llevar adelante justamente una pyme. Así que para todos aquellos que estén escuchando, por ejemplo, que estén cerca del departamento castellano o más que nada de Humberto Primo, me parece que es una interesante propuesta, donde el área de desarrollo local va a estar organizando esta jornada de capacitación experto en industria, justamente allí en la cooperativa La Humbertina, que es organizado por el Ministerio de Industria de la Nación. Bien, el otro, o por lo menos uno de los temas que quedan allí en el tintero, y que seguramente en los próximos días vamos a retomar. Ustedes recordarán que a principio de año estuvimos charlando sobre la posibilidad de que la escuela de jornada completa ubicada en la localidad de Buquet, en el departamento Belgrano, corría riesgos de cerrar a partir de lo que muchos decían era la falta de matrículas. El otro día, inclusive, el gobernador Antonio Bofatti, en su visita a la ciudad de Esperanza, hizo alguna referencia respecto a esta particularidad. Habló de los cambios en el mundo rural, de que ya prácticamente no quedan habitantes en esa zona y que es obligado a la escuela prácticamente sin matrícula a pensar en la posibilidad de cerrar sus puertas. Pero la particularidad y lo que hay que decir es que desde hace un tiempo la escuela tampoco está permitiendo inscripciones. Recordemos que hoy solamente tiene 6 de los 120 que supo tener en sus mejores momentos, y lo que se sospecha, o por lo menos, a ver, los rumores que circundan allí en torno a este establecimiento educativo tienen que ver con 300 hectáreas que hoy tiene la institución en su poder. Estamos hablando de Buquet, estamos hablando del departamento Belgrano, estamos hablando de una zona productiva absolutamente rica, absolutamente importante, y por eso muchos sospechan que en realidad lo que se esconde detrás del cierre de la escuela tiene que ver con estas cuestiones o con estos intereses económicos que podría vincular a la actividad económica, sobre todo en lo que tiene que ver con la actividad sojero. Recordemos que la provincia, o por lo menos la ministra de Educación, Claudia Balaguer, uno la ha escuchado en los últimos tiempos, viene propiciando, entre algunas otras cosas, lo que tiene que ver con la extensión escolar en la escuela primaria. Es algo que hemos escuchado y que el gobierno provincial insiste permanentemente en llevar adelante. En algunos casos, ustedes recordarán, la ministra planteó la posibilidad de agregar a un turno más, sobre todo en aquellas instituciones que estén ubicadas en zonas donde la vulnerabilidad social sea un poco más intensa, para que los chicos estén más tiempo en las escuelas, y a partir de ahí, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, la posibilidad de la incorporación de contenidos. Pero se da esta particularidad, que es lo que los maestros denuncian, que el gobierno no permite, entre otros casos, las inscripciones en este establecimiento educativo. Por eso, como se pregunta varios que, por ejemplo, quien quiera ir hoy no tiene la posibilidad concreta de poder hacerlo en esta escuela. Y además esto genera la incertidumbre laboral de muchísimos docentes que son los que ocupan sus cargos en esta escuela. Por eso se espera por estos días que pueda haber alguna respuesta un poco más concreta, sobre todo de la regional Quinta, como así también de lo que tiene que ver con aquellos dirigentes gremiales vinculados a ANSAFE allí en la región, que puedan dar alguna precisión sobre el tema. Pero bueno, no deja de ser realmente preocupante y obviamente de altísimo riesgo que esta institución educativa cierre sus puertas y que lamentablemente el tema tenga que ver, no como dice el gobernador, por una cuestión de la baja en la matrícula, porque la gente ya no vive en el campo, sino pensando en los intereses económicos que pueden generar esas 300 hectáreas con las cuales hoy cuenta la institución educativa, y que muchos están pensando en otro tipo de negocios y en cosas más importantes que seguir generando procesos educativos y construcción y profundización social allí en esta pequeña localidad del departamento de Belgrano. Bueno, ¿se acuerda que la semana pasada dábamos cuenta de este joven del sur de la provincia que integra el club Renato Cesarini, que después de 16 años vuelve a ser sparring del seleccionado argentino y que van a viajar al Mundial? Bueno, hablamos otra vez de los deportistas de la provincia de Santa Fe, en este caso, en el caso de Bigam. Récord mundial para el arquero vigadense Matías Dituro, es actual arquero del club Aurora de Bolivia. Este vigadense, como decíamos, Matías Dituro, logró un récord mundial. Usted que sabe más de fútbol, atajó 7 penales en un torneo que supera la marca de Ubaldo Matildo Villol con 6 penales que había ejecutado ya por el año 72. Uh-huh. Una de las principales noticias que también está dando vuelta en diferentes medios en el orden nacional, la prensa internacional, también, para aquellos que le gusta navegar por las redes sociales, ha reflejado en los últimos días, en las últimas horas, este acontecimiento deportivo conseguido justamente por este joven arquero que es santafesino, que es de la localidad de Vigan, allí en el departamento Caseros. Exactamente, o sea, ha sido una de las noticias a nivel mundial del deporte y que obviamente está dando vuelta por estas horas. Un rato quizás volvamos a profundizar un poco la semana que viene o los próximos días lo que tiene que ver con esta vuelta al trabajo junto a la selección argentina y también ¿tiene más a la selección chilena el club Renato Cesarini de Rosario. ¿Tiene más datos? ¿Tiene más jóvenes? No tengo por qué... revelar las fuentes. Revelarle la fuente y contarle cosas que podemos contarle la semana que viene con la voz de los protagonistas, ¿no? Bueno, rapidito le digo, por ejemplo, de lo que ha despertado el club Renato Cesarini. Los días sábados en el pueblo de San Mariano yo doy un taller de periodismo. Y algunos de los pibes han escuchado la radio, han escuchado la nota y se interiorizaron justamente por el Renato Cesarini. La historia de Renato Cesarini. Exactamente. Así que una de las tareas que tienen los pibes es justamente profundizar este tema y ver qué jóvenes de la provincia de Santa Fe van a estar participando justamente en este caso como sparring del seleccionado argentino en el Mundial. Uh-huh. Bueno, hay varios de la provincia. Así que si llego a encontrar yo de mi lado, de mis fuentes, algún otro joven a través del trabajo de los chicos, lo voy a compartir con usted. Bueno, cómo no, me parece. Con la audiencia. Es lo que corresponde. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos, parece. Bueno, que le vaya bien, gracias por la compañía, nos vemos la próxima. Cuide la garganta, cuide el hígado también, dicho sea de paso, trate de no comer mucho, que la necesitamos en las próximas horas aquí junto a nosotros. Lo mismo para nuestra productora, coordinadora, para Cielo Saracio, que nos ha estado acompañando en el día de hoy. Le agradecemos también a Luciano Fraga, que ha sido nuestro operador, de la misma manera a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar en la próxima, en estas dos horas de radio, como siempre decimos, hemos denominado Síntesis de la Región. Camino a la puna me voy a cantar. Flores de los solares bailan las cholitas el carnaval. Flores de los solares bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de la llama se mira solita la luna de sal. Y están los remolinos en los arenales del bailar. Y están los remolinos en los arenales del bailar. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las abajañas, ya mi caballito no puede más. ¿Quién te vio en la puna triste? Te vuelve a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Me voy yendo. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.